Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Muy bien, un aplauso fuerte. Y no nos olvidemos del campo, ¿eh? Hace mucho que no nos encargábamos del tema del campo. Y qué mejor. Y qué mejor, que hoy con Marcelo Oliverti, para saber qué ocurre en el mercado de Liniers, entrada de ganado, valores, tendencias, y también un poco cómo está viviendo el hombre del campo, estos tiempos. Sí. Bueno, viene un especialista en estas cuestiones, que es Marcelo Oliverti, con el informe agropecuario. Bienvenido, Marcelo. Gracias, y te digo, buenas y santas, Canejo. Bueno. Y escuchá estos versos. A ver, ¿de quién son? Vengo tranqui en mi caballo, desde el fondo de la pampa. No hay escaleras ni rampa para adentrar por la tranquera. Ajá. Y el chingolo en la trampera y el gaucho que tenía un twingo y lo cambió por un pingo medio tostado y alazán que hoy lleva en su Dodge Ram. Bueno, Canejo. Muy bueno, es la historia. Canejo. Pero qué pasa, obviamente, cuando pasa el cuerpo adentro y auto importado. Claro, claro, pero la pasa en el campo, por ahí tienes un auto, lo cambias por un caballo. Hay que actualizarse, claro. Qué suerte tener un twingo y cambiarlo por un pingo también, que rima, ¿no? Claro. Bueno, veo que vos venís muy de campo, ¿eh? A todas luces malas, Carlos. Y vengo de Alpargatas, que es el calzado que prefiere el gaucho. A ver, sí, a ver. Mira. Ah, es verdad, qué linda es Alpargatas. Alpargata negra. Sí. Porque estoy engauchado de los pies a la cabeza. Es verdad, hasta la maliza, está engauchado. Aunque. Es como el petete del así gaucho. Así es, sí. Aunque debiere decir que tengo los pies un poco fríos. Y la alpargata no es abrigativa, paisanos. No es abrigativa. Y es cierto, pero es una. Sí, es obvia la paisa. Y la no abriga. Paisanos, se los digo. No abriga la. Se le mojan el pasto, aparte. Pero es la primera vez que te pusiste para la alpargata, Marcelo. Qué increíble. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Que no se te moje. ¿De qué vas a hablar hoy, tema del campo? Va. Del campo argentino. Bien. Con sus verdes praderas. Sus regiones lacustres. Bueno. Y los bosques de pinos. Bueno, sí, hay bosques. Sí. Hay cualquier. Bueno, algunos. Sus colonos. No, sus aldeas recostadas sobre las suaves colinas. Y un pastorcito que baja con sus ovejas. Y una niña que grita, Pedro, Pedro. ¿Puedes venir a nuestra cabaña que el abuelo te llama? ¿Puedes venir a nuestra cabaña? ¿No te parece que esa escena que vos describís representa al campo argentino? Pedro. Heidi Barragán. ¿Qué? ¿A vos no te gusta, Heidi? ¿No te gustaba? Sí, Heidi. No recuerdo, Marcelo, me encantó. A ti no, pero es Heidi, pero es Heidi. Y no puede, no es el campo argentino. Es Heidi, no. Mira, no es el cable del campo nuestro. Bueno. No de las colinas de dónde era, de Austria, no sé dónde estaba Heidi. No hablemos de Heidi. Ahí es una, Canejo. Bueno. Sos tan malo que parecés la señora Rottenmeier, Carlos. Claro, esa razón. Era mala, ¿eh? Sí, es verdad. Era mala. Te impongo y te vuelvo un gauchito Gil. Dale, Marcelo. Oh, no entendés nada vos, viejo. Porque cuando es del campo cambiás, amiguito, claro, con gauchito Gil. Vamos. Tenés menos pradera, te digo, que Aníbal Troil. Pradera. No hay que conocer hay que conocer las colinas de la patria, caracho. Bueno, dale, no conocés las colinas de la patria. ¿Qué colón de hay? Colina. Acá la no hay colina. Las colinas de la patria. ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos. Ya te digo, pero antes, vamos a un hospicio. Ah, ¿tenés hospicio? Si el gaucho Abella me hace la gauchada. Ahí está, escucha esa guitarra gauchesca y soñadora. Dos gladiolos. Un programa con más boleros que el otro. Para no fungirte solo, ponete. Dos gladiolos. La música te vida más romántica. Si sos un cipayo del amor, si sos un amanuense de los panchos, quédate en Dos gladiolos. Si negaras mi presencia en tu vivir, con Marcelo Oliverti, para que te lleves un antológico sabor a mí. El sabor de Marcelo Oliverti. Bueno, basta. No lo copies más a Eduardo Oliverti. No lo copies más. Está buenísimo. Justo, no le hiciste cortar, justo venía. Estaba dedicado perfecto al separador. Venía el estribillo. No, me quiero que me haga el separador. Se lo pisaste. No. tantas veces. Todo lo que tu primo Eduardo hace bien, después vos venís acá y lo haces mal. Copias, o sea, cosas que no sabés hacer. Qué bueno que Marcelo rescate esta música, Barra. Vos pero, nunca ponés bolero. Bueno, hay que recuperar el bolero. Dejalo, dejalo, Álvaro, dejalo. Tiene razón. Seguí poniendo Camilo Sesto. Bueno. Dejalo, dejalo. El que no tiene sensibilidad para el cotejo musicalesco no tiene remedio. Bueno, da. Vos no tenés concepto, Carlos. No tengo concepto, bueno. Sos sincepto. No existe la palabra, ¿eh? Sos sinceptuoso. Sinceptuoso. Que suena horrible, encima que no existe. Suena... Vamos con tu informe del campo. Informe desde del campo. Luego, vamos, desde luego. Una, dos, tres y empezás. Da, porque estuve estudiando todo lo que es tambo. ¿Qué es todo lo que es tambo? Todo lo que es tambo. El tambo es donde viven las vacas. Ah, claro. Sí. Empero, estas vacas, te digo, no son comestibles, sino vacas bebibles. Claro, es verdad. Vacas bebibles. Sí, sí. Pues bueno. Sí, pues trátase de vacas lácteas. Sí. Dirías lechísticas. Sí. Que nos dan el sayet y el cartón de leche. La vaca, pues no, la verdad que no está mal, porque hace poco tiempo hubo problemas con los tambos, con los tamberos, con el lío del precio de leche en el campo. Aro, aro, aro, aro. Y ahora, ahora, ahora, ahora. No se me vaya, no se me vaya por ahora, la... Ahora, ahora, no. Ahora, ahora. No me hagas. No se me vaya por las ramas, paisano. Vale. Ahora es menester destacar que estos bobinados son de género femenino. Sí. Bovino, bovino, no es bovino. Sí, son vacas femeninas, vale. Son vacas femeninas, por eso le sacan la leche. Bueno. Pero, por algún error, sí. El paisanaje pampanesco los llama vacas Rolando. ¿Qué? Vacas Rolando. Y es menester la clara esencia de que son vacas féminas. Claro. Sí. Por lo tanto, el nombre de vaca Rolando es impugnable e incorrecto. Ninguna vaca responde al nombre de Rolando. Pero escucha mal, no tiene idea. Es la vaca. Es claro que es incorrecto porque no se llama vaca Rolando. Rolando. Son vacas Holando. Ni escuchá ni sabés. Wow, wow. Porque son Holando Argentina. Son Holando. Holando Argentina. Tu visión Holando Sibayesca, me importa un carajo. Lo que yo quiero locutar. Es que tengo una visión Sibayesca, la boca Holando viene de Holando. Holando Sibayesca. Ahí tenés, Países Bajos. Yo quiero locutar. Es que no me parece bien la explotación de un animal para sacarle la leche a ultranza. Ajá. A mí esa no me funge. A vos esa no te esa funge. No me funge. Si no le sacás la leche a la vaca, ¿qué leche querés que tomemos entonces? Para eso existe la leche en polvo, hijo. Claro. Leche de la vaca. ¿De dónde te pensás que saca la leche en polvo? Ah, bueno, también. Yo no lo puedo creer. Y en otro orden de cosas, te digo, hay la certeza de que la extracción de la manteca es un proceso que debe ser bochornoso para la vaca. Te digo. ¿Cómo la extracción de la manteca? Debe ¿Vos ser sabés tremendo. Cómo se hace la manteca? No quiero ni saber. No, no, ¿por qué? Si así se le sacan la leche, ¿cómo le sacarán la manteca? Pero no, Marcelo. Eso debe tener ribetes dantescos. ¿Sabés? Todo esto que estás diciendo es una pavada total. Marcelo, no tenés idea de nada. Escuchás Rolando, perdón. La vaca Rolando. Me parece muy interesante que Marcelo esté planteando una defensa de los derechos del animal. Bien, justamente en el área de la producción ganadera. Claro, ay, no, claro. Gracias. Sí, no, pero no es... Gracias, don Alpe. Jorge me dice que no quiere que le saquen la manteca. Grande Alpe. Los zorros nomás. No seas antianimal, no seas antianimal. No es que yo sea antianimal. No seas antianimal. Comete una ballena. Bueno. Qué bien, don Alpe. Tenía que venir un gaucho de fusta y de fusta, como don Alpe, para poner blanco sobre negro. Buah. Y a todas luces, la vaca Rolando es blanco sobre negro. Ah, la verdad. Ahí tenés. Escúchame, ¿no vas a hablar de los problemas? Cortala con esto, cortala con la vaca Rolando, con el blanco sobre negro. ¿Vas a hablar de los problemas de los productores de leche, de la gente que tiene tambo? Porque es un tema que es un problema. La gente con tambo. ¿Sí? Obviamente. Bueno, va. Y te digo... Tambo que me hiciste mal y sin embargo te quiero. No. Como decía el poeta. Marcelo, no tiene... No. ¿Qué es tambo que me hiciste mal? No tiene gollete lo que decís. Que hiciste, no tiene gollete. Ah, eso es una genialidad. Pensá conmigo, Carlos. Buah. La vaca le da toda la leche al tambero. Ajá. ¿Y cuánto le queda a la vaca? Y no, a la vaca no le queda nada, Marcelo. Y el tambero se queda con la ganancia que obtiene de la vaca. Por supuesto le queda la ganancia porque tiene vacas, sí. Bien. A todas luces el tambero se queda con la plusvaquía. Claro, mira. ¿Qué? La plusvaquía. La plusvaquía. Es la ganancia que produce la vaca. Es una tantitud. Es genial lo que dice Marcelo. Es la apropiación de la renta, barra. La plusvaquía. Tu análisis marxista es de fuste, Marcelo. Es de alta estofa materialista. No, no es así. Doble fuste. No es de doble fuste. La plusvaquía es una cosa donde no se puede creer. Carlos, pensalo. Pensalo. Empero, para una corroborancia final. ¿Qué vas a corroborar? Lo que dije, que venga María Elena. No, la vaca. Mi vaca de cabecera, no, adelante. La vaca no, la vaca no. Pará, no, no. Ahí está. No, soy Marcelo Aliberti. Igual es muy grande, Marcelo, para venderla acá. Trae la más para acá. Va a romper algo. Soy Marcelo Aliberti y esta es mi vaca. María Elena, mírame. Mírame, acá. ¿Qué va a decir? Decime, ¿a vos te gusta que te exploten los agrogarcas? No, no, no. Le dispiace. Le dispiace. Le dispiace, Carlos. Bueno. María Elena, mírame. ¿A vos te gusta que te saquen la manteca? No. ¿Qué dijo? No. ¿Ves? A nadie le gusta. A ninguna vaca le sacan manteca. A nadie le gusta, va de suyo. No le gustó, no le gustó. Y María Elena, mírame. Uy, Dios mío. ¿Vos querés? Lo miró. Sí, cuidado con el semejante animal. Cuidado que te patean. Ponete más para allá. Mirame, cuidado, ahora basta. Cuidado, está pateando. ¿Vos querés que el tambero se quede con la plusvaquía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, claro. La vaca digo entiende no. de plusvalía. Plusvaquía, Carlos, plusvaquía. No, porque es una vaca zurda. Decime algo. Es una vaca del palo. Y ahora la pregunta obligada. María Elena, mírame. María Elena, decime quién sos vos. No, pará. ¿Qué? Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa.